Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. La ciencia ficción nos ha dado numerosas historias que nos han llevado a soñar con otros mundos y otras realidades. No solo la ciencia ficción, muchos políticos nos hacen soñar con irnos a otros países cuando nos cuentan una realidad que solo ellos ven. Sí, pero no ensuciemos el programa hablando de esa plaga parasitaria más deleznable que el guano, que al menos sirve para abonar la tierra. Decía que la ciencia ficción nos ha brindado historias que favorecen el vuelo de nuestra imaginación. Por otra parte, en muchos casos, supieron anticipar los adelantos tecnológicos o sociopolíticos de manera escalofriante. Los ejemplos sobran y podríamos tener una lista tan vasta... ¡Que no veamos la hora de decir basta! Algunas obras distópicas se anticiparon a sus tiempos de una manera que provoca escalofríos. ¿Le traigo la pipa, el saco con pitucones y el libro? ¿Por qué? Digo, como vino en plan filósofo de cafetín. Bueno, es que quería hacer una introducción para... Le está quedando un poco larga, siempre hablando de la apertura del programa. Tenés razón. Allá por los inicios de los años 80, cuando las videocaseteras no se habían popularizado, podías alquilar un proyector de Super 8 para proyectar cortos en tu casa. Así, en los cumpleaños, podíamos disfrutar de memorables films en dicho formato. Los rollos no superaban los 10-15 minutos, con lo cual lo que veíamos era un compacto con las mejores escenas de algunas películas. De esta manera, fue como me volvía loco cuando pasaban la escena del partido de fútbol en la película La Bruja Novata, algunos fragmentos del Robin Hood animado de Disney, una selección de Star Wars o una que me llamaba muchísimo la atención. En alguna época del siglo XXIII, los supervivientes de la guerra, la sobrepoblación y la contaminación viven en una gran ciudad cubierta. Aquí, la humanidad solo vive para el placer, sometida por servomecanismos que lo proporcionan todo. Solo hay una condición: la vida de terminar a los 30 años, a no ser que renazcan en el feroz ritual del carrusel. Metro Goldwyn Mayer presenta la producción de Saul David, Fuga en el siglo XXIII. La reproducción se lleva a cabo mediante clonación y todos los seres humanos tienen un diamante en la mano, de color rojo, que se vuelve transparente al alcanzar la fatídica edad, que es cuando deben someterse a la ya mencionada renovación. Logan 5 y Francis 7 son dos policías encargados de perseguir a aquellos que se rehúsan a cumplir con el ritual. Los fugitivos, así se los llama, se convierten en sus presas. Tanto Logan como Francis disfrutan de su trabajo. El primero de ellos, Logan, es asignado a una misión de espionaje para encontrar el escondite de los fugitivos cuando él mismo advierte que el cristal en la palma de su mano se volvió transparente y su tiempo terminó. Ah, como cuando estás a pleno en el telo. El resto, te recomiendo descubrirlo en la película con Michael York en el papel de Logan. Michael York, el de los tres mosqueteros, que tiene un cameo en Austin Powers y que hizo de Juan el Bautista en la miniserie Jesús de Nazaret. ¡Qué bien! ¿Las viste? No, nunca. En mis años infantiles, los veía como dos amigos que eran policías y perseguían a los fugitivos mientras se divertían. Por aquellos tiempos, todo lo que tuviera que ver con naves espaciales, trajes y pistolas láser llamaban la atención de cuanto purrete se preciera de tal. ¿Por qué le gustaba la idea de perseguir a las víctimas? Ni idea. En ese momento yo era un inocente niño de 6 años que no me hacía ese tipo de preguntas. Solamente jugaba a lo que veía, como hacíamos los niños en su momento, antes de estar cooptados por el neuromarketing y la exacerbación del consumismo. Ahora los mocosos te piden el iPhone 784, los botines originales de Messi meados por Mbappé, el smartwatch que te mide pulsaciones, torrente sanguíneo, pasos que diste, gases expulsados, cantidad de erecciones por hora y el OnlyFans de Mia Khalifa. Me tienes la pija rota. En En el colegio tenía un compañero que era rubio con pelo lacio, más parecido al protagonista, Logan, con lo cual no ponía reparos en ser Francis, el amigo de cabello moreno. El cole nos llevó en excursión al planetario. Era la primera vez que iba. No te das una idea del disfrute visual que experimenté al ver las imágenes y la visita guiada. Me sentía inmerso en aquellos rollos de Super 8 que proyectábamos en casa. Ni qué decir cuando entramos al auditorio y las constelaciones se dibujaron en el techo. Comenzamos jugando a que éramos Luke y Han Solo disparando en el Halcón Milenario, pero después, cuando las luces volvieron a encenderse, corrimos detrás de los otros amigos al grito de ¡Alto, fugitivos! Y nos reíamos, muy ajenos al verdadero contexto de la película. Los años pasaron y fuimos con quien fuera mi esposa a alquilar películas para pasar el fin de semana frío y lluvioso. Ella, fiel a su estilo, con comedias imbéciles yanquis del estilo caca, pedo, culo, pis. Y yo, buscando las de acción o de ciencia ficción. Así ya habiendo agotado la maratón de Star Wars con las precuelas incluidas y las Clone Wars de Tartakovsky, me encontré con Fuga en el siglo XXIII en las góndolas. Los recuerdos me asaltaron inmediatamente. ¡Ah, los fugitivos! No, los recuerdos. Así fue como, cuando puse el DVD y le di play, descubrí una película cuyos laureles eran más que merecidos, que no había envejecido del todo bien en cuanto a los efectos especiales, pero cuya historia me pareció interesante y más profunda aún de cuanto la recordaba. Lo que me provocó escalofrío fue lo premonitorio del mensaje en pantalla. Por aquel entonces yo tenía 30 años y me había quedado sin empleo. Y por supuesto, los avisos publicados pedían gente de hasta 25, 28 años. Estuve 6 meses en búsqueda laboral, comiendo de la indemnización y ya comenzaba a enloquecer. Un saludo a las madres de los hijos de un vagón de putas que quieren sacarla y joder a todos los trabajadores. Mandarlos a la concha de su madre. Un saludo. Era inevitable no pensar en lo que había visto en aquella película de 1976, curiosamente el año de mi nacimiento. Y 30 años después, era obsoleto para el mercado laboral, como si la edad fuera un impedimento para desempeñar un trabajo administrativo o intelectual. Era como si el universo estuviera intentando decirme algo. ¿No empezará usted también con eso de la ley de la atracción y las frases de sobrecito de azúcar, no? No, tranquilo. Pero sí sentí una aterradora coincidencia entre mi presente y la situación plasmada en la película. De hecho, al poco tiempo, leí la novela escrita por William Nolan. Allí es peor. La renovación tiene lugar cuando cumplen los 21 años. Está perfecto. Después crecen, tienen que trabajar y pierden mucho tiempo entre domingo y sábado, empeñando el culo en un trabajo que odian para poder subsistir y alimentar a las empresas parasitarias de servicio. Allá por el 2005, caminaba por Parque Rivadavia cuando vi un ejemplar de la novela en muy buenas condiciones. Quería comprarla, pero no tenía efectivo encima. ¿Y anda a sacar plata de un cajero un fin de semana? Ya me imagino el título de la película. ¿De cuál? El juglar, en busca del cajero que tenga fondos. Un poco eso. Y otro poco que, no importa dónde ni cuándo, siempre hay algún infraidiota que cree que la máquina le entrega dinero porque está de racha. ¡Ah, como las maquinitas del casino! Pensé que yo solo me cruzaba con esos entes. No, son insoportables. ¿Qué mierda hacen que tardan tanto para hacer una puta extracción? A lo mejor los cajeros automáticos vienen con una nueva versión del Street Fighter y no nos enteramos. Sé que en ese entonces no se podía, pero ahora hay lugares como Lentipago, Pago Difícil y algunos supermercados que permiten extraer dinero. O eso dicen. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... Eso es mentira. Si esos descendientes de meretrices gonorreosas nunca tienen dinero. Es como esos lugares que dicen cargamos sube y cuando vas, oh casualidad, nunca, pero nunca jamás de los jamases tienen saldo. Mirá si serán Bueno, no se enoje, cuénteme qué pasó con el libro. Ah, es verdad. No me iba a poner a buscar un cajero un domingo a las 17 horas, así que esperé hasta el día siguiente. Ese lunes a las 10:05, que era cuando abrían las puertitas del cajero de la sucursal en Avenida de Mayo, estaba yo solo esperando. Saqué todo el sueldo para no tener que padecer a los idiotas hasta el mes siguiente y esperé que se hicieran las 18 para salir corriendo hacia Parque Rivadavia. Soporté estoicamente el viaje en subte, hacinado cual sardina, pero no me importaba porque imaginaba que volvería a casa con el preciado libro. Pero, en cuanto llegué al parque, el horror se apoderó de mí. No veía el ejemplar por ningún lado. Cuando le pregunté al puestero, este me respondió que lo había vendido esa misma mañana. Ah, lo que se llama un tipo con suerte. Me imagino su felicidad. Digamos que volví caminando desde Parque Rivadavia hasta Constitución, que era donde alquilábamos el departamento. Por supuesto que en todo el trayecto me la pasé recitando poemas en arameo y sumerio. La conchituma, y la conchituma. ¿Y puedo conseguir el libro después? Mirá, tenía tanta, pero tanta rabia que al día siguiente me fui a un ciber para buscarlo en formato digital. Es entretenido y se lee rápido, sin vocabulario ampuloso ni construcciones sobrecargadas, como los bestsellers de la época. Lo imprimí en la oficina para disfrutarlo durante la hora de almuerzo porque iba y volvía caminando. ¿Pero no tenía como 50 cuadras desde su casa al trabajo? Sí, pero no le encuentro sentido a pagar para viajar como ganado. Así que ejerzo mi derecho de consumidor. Si el servicio que me ofrecen es una reverenda mierda, no lo acepto ni lo pago. Prefiero caminar. ¡Minga! ¡Minga! ¿Y qué aprendió de la experiencia? Que no debo salir sin efectivo. Desde aquel día comencé a ponerme la alarma del despertador a las 4 de la mañana para ir al cajero los días de cobro y reducir casi a cero las posibilidades de toparme con un imbécil. Nunca más tuve que hacer cola o preocuparme por el efectivo. Beneficios de ser organizado. Ah, en mi barrio se le dice de otra manera. La fuga de Logan, o fuga en el siglo XXIII, tuvo dos novelas de continuación y algunos cómics que ampliaban la historia, pero la memorable es la primera, la que inspiró la película y supo cosechar miles de fanáticos alrededor del mundo. Inclusive, en 1977 se intentó continuar sacándole el jugo a la franquicia y se produjo una serie. ¿Y qué tal está? Y solamente pude ver el primer episodio. Acordate que en aquellos tiempos no se invertía mucho en efectos especiales y escenografía. No sentí que estuviera en el mismo universo que planteaba la película. De hecho, la serie se canceló con apenas 14 episodios emitidos. Al día de hoy se rumorea que hay planes para filmar una nueva película, posiblemente una remake de aquella del 76. Ay, ojalá que no la hagan. Prefiero que salgan con algo nuevo, porque son pocas las veces que hacen una remake que valga la pena. Esperemos, pero tendremos que armarnos de paciencia y esperar para ver qué nos deparan. Por lo pronto nos vamos a retirar con el tema Logan's Run, de la banda alemana Metal Inquisitor, cuya letra revisita la novela y la película. Nos reencontramos en una semana para más. 7106, identificación correcta. Bueno, parece que tengo que dejarte. Se dieron cuenta que me pasé un poquito de los 30. Me parece que se pasó varios lustros usted. Ahora tengo que matarte. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Place. Juglaridades.